Entonces, ahora voy con un poema que escribí hace poco y lo voy a dedicar. Quiero que este poema haya dedicado a... Lástima que, bueno, excepto mi amigo, no hay otro árabe aquí, ¿no? Me hubiera gustado que hubieran venido la gente de árabe. Porque esto ocurrió en Palestina y yo estoy comprometido con la vida. Yo no puedo, bulería, bulería, cuando están matando a la gente allá, yo tengo que decir algo más allá de bulería. No tengo nada en contra de ese señor. Pero yo no sé, el don que nos ha dado el cielo es para que lo pongamos al servicio de los hermanos y que le demos duro a estos que creen ser dueños del mundo. Porque para eso somos artistas, ¿no? Yo no sé si soy artista, pero yo creo que sí. Entonces, en el camino a su escuela, la Rey 4, ¿no? En el camino a su escuela, dedicado a la niña Iman Hams, asesinada por un jefe del pelotón del ejército sionista de Israel en octubre del 2004 en Palestina. La niña despertó estrenando sus 13 años de vida nueva. Salió de casa y se fue jugando con las flores de la vereda, mientras que iba soñando en el camino a su escuela. Pasó donde sus amigas saludó a unas abuelas y aquellas tres muchachitas, muy hermosas y que eran, parecían tres golondrinas en el camino a su escuela. ¿Qué quieres ser de grande? Preguntó una. ¿Yo? Yo quiero ser enfermera. Se desviaron del camino por culpa de una espesa niebla y fueron sumando amigos en el camino a su escuela. De pronto encontraron un puesto militar con una extraña bandera. Por los colores usados, supieron que era extranjera. Los niños se paralizaron en el camino a su escuela. Entonces algunos de los niños se ocultaron en unas casas muy viejas. Una de las niñas se quedó pasmada. El miedo la dejó perpleja en aquella calle vacía, en el camino a su escuela. Temblaba su cuerpo de niña, la abandonaban sus fuerzas. Miró la luz de ese día como quien mira y no piensa. Sintió que ya no vivía, en el camino a su escuela. Desde el puesto le apuntaron. El momento tenso era. Seis ojos fotografiaron aquel temblor de sus piernas. Y vieron la lágrima cayendo en el camino a su escuela. Un dedo encajó el gatillo. Ella supo que su vida ya no era. En el silencio oyó el chasquido y lloró sus 13 años. Recordó cómo antes era. Y estalló su corazón en el camino a su escuela. Quedó tendido su cuerpo. Su boca llena de tierra, agonizaba pensando lo que le dijo un día a su abuela. Algún día te saldrán alas en el camino a tu escuela. Vinieron entonces los soldados a terminar su tarea. El jefe del pelotón, al ver que aún respiraba esta, descargó 20 veces sobre la niña la pistola en el camino a su escuela. Y sus lápices, sus cuadernos, sus zapatos lejos fueran. Su pecho un nido de nubes, sus manos quedaron abiertas, su risa solo un recuerdo en el camino a su escuela. Vino su padre, vino su madre, a recoger, a buscar lo que una niña fuera, y en el silencio la lloraron. Recogieron su cuerpo con pena y se fueron destrozados por el camino a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mataron a mi hija? Díganme qué les hizo ella. ¿Por qué nos matan nuestros sueños y nos imponen las guerras? Apagaron la luz de mis noches, asesinaron mi única estrella. Y yo tenía 13 años y quería ser enfermera. Ella, mi niña, mi bella flor de Cayena. Ella, mi consentida, mi hija. La mataron en el camino a su escuela. Ojalá que nunca pase. Ojalá que nunca sea. Que vengan malditos soldados a invadir nuestras tierras para matar nuestros hijos, para asesinar nuestros niños en el camino a sus escuelas. Yeah.